From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. The nation's new director of intelligence, Dennis Blair, warned Thursday. El nuevo director de inteligencia, Dennis Blair, advirtió el jueves que la actual crisis económica mundial se ha convertido en una preocupación de seguridad para Estados Unidos mayor que el terrorismo. Blair dijo que la crisis ya aumentó el cuestionamiento de la conducción estadounidense de la economía mundial. Dennis Blair expresó. Y me gustaría comenzar con la crisis económica mundial, porque ya se perfila como la más grave en décadas, si no en siglos. La crisis económica aumenta el riesgo de inestabilidad para los regímenes si se prolongan por uno o dos años, y la inestabilidad puede afectar el frágil orden público de muchos países en desarrollo, lo que puede manifestarse de manera peligrosa para la comunidad internacional. Hay algunas perspectivas esperanzadoras con los bajos precios del petróleo. Venezuela enfrenta restricciones financieras este año. No es seguro que el presidente de Irán sea reelegido en junio. Analizando otras amenazas globales, el director de inteligencia, Dennis Blair, destacó la posibilidad de una confrontación entre Irán e Israel. Dennis Blair expresó. El Levante es la zona central clave para estos cambios estratégicos. Los recientes combates entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza profundizaron las divisiones políticas palestinas. También amplió el distanciamiento entre los moderados de la región liderados por Egipto, Arabia Saudita y Jordania, y los partidarios de la línea dura, como Irán, Hezbolá y Siria. Con Hamás controlando Gaza y Hezbolá fortaleciéndose en el Líbano, los avances para un acuerdo palestino-israelí serán más difíciles. El desarrollo del poder nuclear de Irán y la determinación de Israel de no permitirlo hace que existan posibilidades de una confrontación o crisis entre ambos países. Republican Senator Judd Gregg of New Hampshire has withdrawn his. El senador republicano Judd Gregg de New Hampshire retiró su nominación como secretario de Comercio, aduciendo que tenía conflictos irreconciliables con el presidente Obama con respecto al estímulo económico y el censo. El senador Judd Gregg dijo. Como todo el mundo sabe, soy conservador en materia fiscal, bastante conservador, y me di cuenta de que sería muy difícil, día sí y día no, servir en este gabinete o en cualquiera. A estos defectos, y ser parte de un equipo, pero no poder estar un 100% de acuerdo con él, un 110% de acuerdo con el equipo, no se puede tener una ofensiva que se repliegue cada dos o tres jugadas. Senator Gregg is the third prospective. Judd Gregg es el tercer candidato para integrar el gabinete, cuya nominación es retirada. Gregg hubiera sido el tercer republicano en el gabinete de Obama. In a new USA Today Gallup poll, two-thirds of. En una nueva encuesta de USA Today Gallup, dos tercios de los estadounidenses declaran que quieren que se investigue el papel de funcionarios de la administración Bush en torturas, escuchas telefónicas sin orden judicial y la politización del Departamento de Justicia. 40% de los encuestados dijo que querían que se enjuiciara a los culpables. El senador Patrick Leahy propuso hace poco la formación de una comisión para la verdad y reconciliación para investigar los delitos de la administración Bush. El lunes se le preguntó al presidente Obama sobre la propuesta de Leahy. El presidente Obama dijo. My view is also that nobody is above the law. También opino que no hay nadie por encima de la ley. Y que, si hay instancias claras de delitos, entonces esa gente debe ser juzgada como cualquier ciudadano común y corriente. Pero, en términos generales, estoy más interesado en mirar hacia adelante que hacia atrás. Quiero reunir a todos, incluyendo a todos los miembros de la comunidad de inteligencia que hicieron las cosas correctamente y trabajaron duramente para proteger a Estados Unidos. Y creo que a veces son víctimas de las generalizaciones por falta de información adecuada, por lo que echaré un vistazo a la propuesta del senador Leahy, pero mi orientación general es la de seguir hacia adelante. Algunos funcionarios de la administración Obama ya descartaron las acciones judiciales. Este mes, el nuevo director de la CIA, Leon Panetta, dijo que los funcionarios de ese organismo no serían juzgados por los duros interrogatorios autorizados por la Casa Blanca de Bush. El jueves, el Senado confirmó a Panetta en votación oral. Mientras tanto, el periódico The Guardian informa que funcionarios de defensa de Estados Unidos podrían estar impidiendo que Obama accediera a pruebas de que Binjam Mohamed, un ex residente británico prisionero en Guantánamo, fue torturado. El abogado del prisionero, Clive Stafford Smith, dice que envió pruebas a Obama de los abusos que calificó como verdaderamente medievales, pero que partes fundamentales fueron eliminadas antes de que el presidente pudiera leer el informe. Smith afirma que Obama debería ser consciente de la extraña realidad de la situación. Smith dijo: "A usted, como comandante en jefe, se le está negando el acceso a material que ayudaría a probar que el personal estadounidense cometió delitos. Es la misma gente que usted comanda la que está tomando esta decisión". The Guardian informa que funcionarios de defensa de Estados Unidos podrían haber censurado las pruebas para exonerar al presidente de eventuales responsabilidades penales o bochorno político. En noticias relacionadas, tres grupos de defensa de los derechos humanos publicaron el jueves más de 1,000 páginas de documentos del Pentágono y la CIA que revelan que las dos agencias trabajaron en estrecha colaboración para llevar a sospechosos de terrorismo a lugares secretos. Los documentos también confirman la existencia de cárceles secretas en Irak y en la base aérea de Bagram, en Afganistán. Un vuelo de la aerolínea continental que se dirigía de Newark a Buffalo se estrelló el jueves. 49 personas murieron. Entre los muertos había 44 pasajeros, 4 tripulantes y una persona que estaba en tierra. El accidente tuvo lugar a aproximadamente 5 millas del aeropuerto internacional Buffalo-Niagara. Se trata del accidente aéreo con más víctimas fatales en más de 2 años. Una de las pasajeras que murió era la viuda de un hombre de negocios que murió los ataques del 11 de septiembre. Beverly Eckert viajaba a Buffalo para conmemorar lo que hubiera sido el cumpleaños 58 de su esposo fallecido. En Pensilvania, 2 jueces se declararon culpables de estafa electrónica y defraudación tributaria por aceptar sobornos a cambio de enviar menores a prisiones privadas. Los jueces, Mark Schiavarella y Michael Conahan, habrían recibido $2.6 millones por garantizar que sospechosos menores de edad fueran encarcelados en prisiones administradas por la empresa privada PA Child Care y una empresa afiliada, Western PA Child Care. Algunos de los jóvenes fueron encarcelados a pesar de las objeciones de los funcionarios encargados de vigilar la libertad condicional. Aproximadamente 5.000 menores fueron sentenciados por Schiavarella desde que comenzara la estafa en 2002. Las fuerzas de seguridad pakistaníes arrestaron al supuesto cabecilla y a otras 5 personas que se cree están involucradas en la conspiración que llevó a los ataques de Bombay, India, en los que murieron 179 personas. El ministro del Interior de Pakistán, Rehan Malik, dijo que los hombres armados zarparon desde ese país, más precisamente desde Karachi. Malik reconoció que al menos parte de la conspiración había sido organizada en Pakistán. Rehan Malik declaró: "El hecho es que no solo se utilizó Pakistán, sino también el sistema de otros países. Como ya dije, los SIM enviados desde Australia, el servicio de Internet, el pago realizado desde España y el pago en Italia, y el nombre del dominio está en Houston. Por lo tanto, solicitaremos al FBI que nos ayude, a través de Interpol, porque se trata de pruebas importantes". Los agentes de inteligencia afganos están investigando la relación entre Pakistán y los militantes talibán que mataron a 26 personas en 3 atentados suicidas y ataques armados simultáneos que tuvieron lugar esta semana en oficinas estatales de Kabul, la capital del país. En Irak, al menos 30 peregrinos chiitas fueron asesinados por una atacante suicida en el sur de Bagdad. Los peregrinos se dirigían a la ciudad de Karbala para participar en una ceremonia religiosa. Los resultados finales de las elecciones parlamentarias de Israel confirmaron que el partido Kadima de la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, le ganó por 1 escaño al partido de derecha Likud de Benjamin Netanyahu. Ambos candidatos están intentando formar gobiernos de coalición. Mientras tanto, el diario árabe Al-Hayat está informando que Hamas está preparado para firmar un acuerdo la semana que viene para la liberación del soldado israelí secuestrado Gilad Shalit como parte de una tregua a largo plazo con Israel. Según este informe, Shalit sería liberado a cambio de 1,000 palestinos que se encuentran encarcelados en Israel. En otras noticias de la región, la Organización de las Naciones Unidas lanzó una investigación formal sobre los bombardeos israelíes contra las instalaciones y convoys de la ONU durante un ataque de 22 días a Gaza. African Union and Arab League diplomats are urging the... Diplomáticos de la Unión Africana y de la Liga Árabe están exhortando al Consejo de Seguridad de la ONU a que suspenda el presunto procesamiento por crímenes de guerra del presidente sudanés por las atrocidades cometidas en Darfur. El presidente Omar Hassan al-Bashir es la figura de mayor jerarquía que la Corte Penal Internacional busca procesar desde que fue creada en el año 2002. Si la orden de arresto se emite, como está previsto, al-Bashir se convertirá en el primer jefe de Estado en el poder en ser acusado formalmente. China, la Unión Africana y la Liga Árabe sugirieron que el procesamiento de Bashir podría desestabilizar la región y empeorar el conflicto de Darfur. La Policía Federal de Canadá estableció nuevas normas que restringen el uso de armas paralizadoras Taser. La Policía Montada de Canadá ahora prohíbe que los oficiales utilicen armas paralizadoras contra los sospechosos que simplemente se resisten al arresto o se niegan a cooperar. Al menos 20 canadienses han muerto tras recibir descargas de un arma paralizadora. En el año 2007, un hombre polaco desarmado murió en el Aeropuerto Internacional de Vancouver tras recibir varias descargas de un arma Taser. Meanwhile, another taser death has been reported in the United States. Se informó otra muerte por el uso de armas taser en Estados Unidos. En San José, California, un hombre de aproximadamente 20 años murió la noche del miércoles luego de que la policía utilizó un arma taser en su contra. Esta es la sexta muerte que se produjo a raíz del uso de armas taser por parte de la policía de San José desde el año 2004. The Tennessee Valley Authority says it may cost over... La autoridad del Valle de Tennessee dice que podría costar $800 millones limpiar la fuga masiva de cenizas de carbón que se produjo el año pasado en una planta de carbón de Tennessee. 1.100 millones de galones de residuos de cenizas de carbón se derramaron de un estanque de almacenamiento, provocando la inundación de casas y la contaminación de las fuentes de aguas cercanas. Hundreds of same-sex couples attempted to get married Thursday. Cientos de parejas homosexuales intentaron casarse el jueves en un día nacional de movilizaciones para protestar contra las leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las parejas fueron a agencias matrimoniales, registros civiles y juzgados de primera instancia para solicitar un permiso para contraer matrimonio, pero fueron rechazados. En Nueva York, los activistas llevaban inscripciones que decían recién no casados, luego de que fueron rechazados por las autoridades. Estas protestas fueron organizadas como parte de la duodécima Semana de Libertad para Casarse, que se celebra una vez al año. El jueves se llevaron a cabo ceremonias en todo el país para conmemorar el aniversario número 200 del nacimiento de Abraham Lincoln. Durante una ceremonia en Washington, el presidente Barack Obama elogió al 16º presidente del país, al que calificó como un visionario con mucho valor. El presidente Obama dijo: "We mark the bicentennial of our 16th president's birth." Mientras conmemoramos el bicentenario del nacimiento de nuestro 16º presidente, no puedo decir que sé tanto sobre su vida y obra como muchos de aquellos que también hablarán hoy. Pero puedo decir que siento una gratitud especial hacia esa figura particular que de tantas formas hizo que mi historia fuera posible y que de tantas formas hizo que la historia de Estados Unidos fuera posible. A dispute has emerged between officials at Hampshire College. Se suscitó una disputa entre las autoridades del Hampshire College y los organizadores estudiantiles por la reciente decisión de la institución de desinvertir en un fondo de inversión mobiliaria dirigido por State Street Global Advisors. Los activistas del grupo Estudiantes por la Justicia en Palestina dijeron que esta decisión fue tomada luego de que presionó al Consejo Directivo para desinvertir en 6 empresas que le brindan equipos y servicios a las Fuerzas Armadas israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania y Gaza. Las autoridades del Hampshire College admiten que hicieron una revisión del fondo State Street tras recibir una petición del grupo, pero que la institución dijo que la decisión de desinvertir no estaba relacionada con un movimiento político o alguna empresa en particular que actúa en una región o país específicos. Los directores dijeron que decidieron retirar las inversiones del fondo cuando se enteraron de que este tenía acciones en más de 200 empresas implicadas en negocios que violaban la política de la institución sobre las inversiones socialmente responsables. Las 6 empresas de las cuales el grupo estudiantil se quejó fueron Caterpillar, United Technologies, General Electric, ITT Corporation, Motorola y Terex. El grupo Estudiantes por la Justicia en Palestina considera que la desinversión es una gran victoria. Dice que Hampshire se convirtió en la primera institución de estudios superiores del país en romper los vínculos financieros con las empresas específicamente porque tienen negocios con Israel. En 1977, Hampshire se convirtió en la primera institución de estudios superiores del país en desinvertir en Sudáfrica. Here in New York, a group of Jewish activists have been staging a 20... En Nueva York, un grupo de activistas judíos han estado llevando a cabo una protesta de 24 horas frente al edificio de Midtown Manhattan, que alberga la Organización Sionista Mundial y la Agencia Judía. Jane Hirschman ayudó a organizar el evento. Jane Hirschman dijo: My parents were Holocaust survivors. Mis padres sobrevivieron al Holocausto y cuando yo era joven me enseñaron que es importante tener una patria judía. Pero yo cuestiono todo eso, porque si obtener una patria judía significa que se debe perseguir a 750.000 palestinos y sacarlos de sus tierras para obtener el Estado de Israel y luego continuar durante 60 años persiguiendo a otras personas para controlar su aire, su tierra, su mar, para controlar su agua, para decidir a dónde pueden ir y cuándo pueden hacerlo, poner alambre de púa y mantenerlos tras un muro. No quiero que mis hijos crezcan aprendiendo que si fuiste perseguido en el pasado, tienes derecho a perseguir a otros, y es por eso que estoy hoy aquí como judía. Other protesters included the artist Abigail. Entre los manifestantes también se encontraba la artista Abigail Levine. Abigail Levine dijo: I don't feel conscionable, with this. No me parece aceptable que esta violencia sin sentido se lleve a cabo en nombre del pueblo judío y la cultura judía. En uno de los centros de la comunidad judía del mundo, aquí en Nueva York, siento que debemos decir no a la ocupación y a la violencia contra los palestinos. Estas personas tienen derecho a una vida digna, a la educación y a un hogar decoroso como nosotros lo exigimos en nuestra historia. And in Florida, a jury has decided. Y en Florida, un jurado decidirá sobre si la gigante tabacalera Philip Morris deberá pagar millones de dólares en daños a la familia de un fumador que murió de cáncer de pulmón tras haber sido adicto a los cigarrillos durante 40 años. Los abogados de la familia de Stuart Hess alegan que se volvió adicto a los cigarrillos debido a las prácticas engañosas de Philip Morris que ocultaban los peligros de fumar. El jueves, el jurado dijo que Hess era un adicto irremediable a la nicotina y que no fue por decisión propia que siguió fumando. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.